en 2010, pásate al podcasting. Obligado Podcast 116, bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de la Mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting en 2010. Radio Podcastellano, radio de podcast. Hola a todos, yo soy Roberto y os invito a escuchar todas las semanas el programa de radio por internet de No Tengo iPhone. Descubre el mundo de Apple, nuestro cajón lleno de gadget, las mejores historias de internet y las redes sociales y déjate llevar por las divagaciones y sorpresas de un podcast diferente. Encuéntranos en notengoiphone.wordpress.com, en twitter.com/cortador y por supuesto en iTunes. No te olvides, el podcast de No Tengo iPhone. Buenas tardes, lluviosas tardes, ¿no? Tú, sí. Aquí hace un tiempo horroroso, gris, lluvia, apenas hay luz, pero bueno, esto es lo que hay. ¿Qué tal, todo bien? Aquí está igual, aquí llueve, por suerte hay poco viento, ruido de las gotas cayendo por aquí en la ventana y en los toldos y en todos sitios, y nada, soportando, abandonándome a los sobres de antigripal, Felipe. A las infusiones calientes. ¿Funcionan? No. No, ¿verdad? Veremos si mi voz resiste y aguanta, porque vamos, tengo la garganta un poquillo fastidiada. Bueno, ¿qué me cuentas? Creo que tienes un montón de cosas que contarme. Vas a hablar mucho, me temo, hoy. ¿No? ¿Yo? ¿Por qué? Pues porque lo tienes que contar todo tú. A ver, cuéntame de qué hablamos. A ver, por lo pronto, una mañana cualquiera de estas que apenas puedo conectarme al timeline de Twitter y mirar un poco por ahí a ver qué se cuece, veo que... ¿Y eso qué es, el timeline de Twitter? Tú tampoco. A mí se me ha olvidado por completo. Es una red social, Felipe, eso es la leche. Eso me suena de haber estado, pero ya... Eso no es lo más. Bueno, pues de vez en cuando puedes, te asoma ese patio de vecino y pone un poco la oreja y el ojo en las conversaciones de los demás y vas viendo como todo se va inundando de Apple TV. Ajá. O sea, yo que pensaba que, no sé, le dije a un amigo, mira, tráeme, a ver si puedes traerme el Apple TV, me lo mandas para acá, para casa, que tengo ganas de tenerlo antes de que lo pongan a la venta en España. Y resulta que a la semana van y lo ponen a la venta. ¿Esto qué? La verdad es que se está cumpliendo una cosa que hablamos, que tú estabas muy convencido, que me dijiste que ya estaban al caer los contenidos y no me lo acababa de creer, y tenía razón, porque sí, o sea, ha sido poner las películas, además como un poco a escondidas, porque no estaban en la página de inicio de iTunes, estaban como ahí escondidas, sí. Y ha sido a los pocos días han sacado la Apple TV. O sea, que estaba todo preparado, ¿no? Pero es que yo ni siquiera pensaba los contenidos pensaba que iban a estar este año, pero o quizá el año que viene, seguro. No tan pronto. Pero no tan pronto. Y por supuesto que no iba a estar el Apple TV. O sea, eso es lo que no esperaba para nada. Lo que sí he visto con cierto, no sé, cierto... me ha hecho un poco sonreír, ¿no? Porque digamos que el precio al que yo he podido conseguir el Apple TV ha sido diferente del que marcan en la Store española. Y la sensación que tengo, gracias a mi amigo, ¿eh? ¿Pero por cuánto te ha salido al final? Al final por menos de 87 euros. Menos de 87. Se ha quedado ahí. Y aquí son 120, ¿puede ser? Sí, 119, para ser así, exacto. 119, vale. O sea, que prácticamente le hemos pagado el mando a distancia y las pilas del mando a distancia las hemos pagado nosotros a los que lo van a comprar en Estados Unidos. O sea, yo no entiendo. O sea, casualmente, eso, si tú coges esos 99 dólares, los transformas en euros y le añades el 18%, te salen 87 euros, que es lo que he pagado yo. Entonces, aquí debería estar, pues, 90 euros. Yo creo que sería el precio suyo. Sí, bien es cierto que está bueno, siempre es el tema este de los cambios de Apple, pero el dólar ha estado fluctuando mucho, subió mucho, luego bajó, en fin, y supongo que ahora hay que fijar un precio y ahora está muy asequible, o sea, ahora está inmejorable, ¿no? La tasa de cambio que hay, entonces quizá te hayas aprovechado. Me están dando ganas de importar otra vez cosas, como hace un par de años, Felipe. O sea, prácticamente era todo así. Decía, me voy a comprar un pincho de memoria y me sale más barato comprarlo en Hong Kong que bajar a la tienda de abajo de mi casa. Sí. Aunque tarde 3 semanas en llegarme, pues es así. Pero esta gente se empeña un poco en mantener los cambios como le da la gana. No sé si quieren aprovechar el tirón de... Hombre, supongo que a nivel... Bueno, no es por disculpar, ¿no? Pero a nivel de una compañía tienes que blindarte un poco porque el cambio fluctúa. De hecho, en el último año, si lo miras, ha fluctuado muchísimo. Entonces te tienes que guardar un poco las espaldas, supongo yo. Aparte de que ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Y Apple nunca pierde, siempre gana. Sí, no, o sea, en eso estamos de acuerdo, pero entiendo que te blindes en un 5 o un 10%, que es lo que te puede afectar el cambio. Pero en este caso, de un precio, digamos, ideal, que serán 90 euros, ponerlo 30 euros más caro es subirte a la barra un 30%. Pero al mismo tiempo es un producto con un precio relativamente reducido, por lo tanto la diferencia... en porcentaje es llamativa, pero luego el que tenga ganas y tenga un Apple Store cerca como yo, si un día me levanto y veo que han puesto las aplicaciones en Apple TV, igual ni me espero y me voy derecho a Sanadu. Picarás y pecarás, Felipe. Ya verás. Sí, estoy seguro. Bueno, entonces, ¿Qué has visto de esa oferta de películas de alquiler? ¿Cómo lo ves? Bueno, de alquiler y para comprar también, ¿eh? Hombre, entonces tú en tu primera pregunta, en tu Apple TV no puedes comprar, lógicamente. Pues ¿no? O lo tienes que comprar a través de tu iMac y ya haces un streaming a tu Apple TV, entiendo que es así. Porque tú no tienes disco duro en tu Apple TV. No he intentado la cuenta, o sea, no he intentado la compra directa desde el Apple TV, eso no lo he intentado. Sí lo he estado mirando desde iTunes. Pero tengo que probarlo. A ver, claro, si se puede hacer. Entiendo que desde el Apple TV lo que te salga en pantalla será nada más que las de alquiler, porque no te permitirá... No lo sé, pero bueno, es algo que habría... Bueno, ¿qué te parecen la oferta? ¿Qué te parece de momento la oferta? Yo he mirado un poco por encima y qué impresión te da. ¿Mucho, poco, bueno, malo? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que están empezando. Ahora mismo hay un poquito de todo. No sé. Sí. Quizás los precios... A mí me parecen un pelín altos, no muy altos, pero un pelín altos. Pero, o sea, esto sí tiene su público. Es decir, no olvidemos que hay mucha gente que lo mismo que hay gente que va al cine, hay gente que alquila películas en los videoclubs. Yo sigo viendo videoclub abierto. Entonces hay gente que va, pilla sus DVD y tiene su costumbre de irse todas las semanas, pillarse su par de películas, copiárselas. Por curiosidad, ¿cuánto cuesta ¿tienes alguna idea de cuánto cuesta un alquiler de un DVD en un videoclub ahora mismo? Entre 2 y 3 euros. Entre 2 y 3 euros. Entre por lo tanto, estamos hablando de lo mismo. O sea, una película de alquiler en iTunes, en definición normal, creo que son 2,99, ¿no? Sí, 3 euros. Y en euros. HD son 4 euros. Son 4 euros. ¿Valor añadido de hacerlo por la iTunes Store? Pues el valor añadido es que no tengo que ir a devolver esa película. Eso es. Y es inmediato. Inmediato. O sea, yo estoy sentado delante de la tele, quiero ver una película y... Track. Pero tan inmediato como lo que te voy a contar yo, que yo sí he alquilado una, he picado ya, pero he picado con la película. Has visto que hacen una sección que es la película de la semana. Uh-huh. Y que está a 0,99 euros, 99 céntimos, y yo no había visto la peli, que esta semana se llama Gattaca la peli, y bueno, picamos y dijimos, pues venga. Tan inmediato como que en mi Apple TV viejo le doy a alquilar, me descarga, empieza a descargar, y cuando llega al 1% ya me sale un cartel que ya la puedo empezar a ver. Y entonces empiezas a verla. Es decir, a los pocos minutos empiezas a verla y él, mientras tanto, sigue descargando y es perfecto, no se para ni una sola vez. O sea que realmente, muy bien, estoy hablando de definición normal, no de HD. No sé si en HD quizá el porcentaje que requiere para empezar a verla sea mayor, no lo sé. Uh-huh. En fin, eso funciona bien, desde luego, funciona muy bien. Y a ese precio, Pero voy a picar más de una vez. A ese precio, sí. O sea, ese precio, o sea, digamos que 3, 4 euros, pues si yo lo pienso en otros términos, digo, bueno, pues 3, 4 euros, prefiero comprarme un par de aplicaciones para el teléfono, sí, o una aplicación buena para el teléfono o para el iPad, y que me preste alguien la película. Sí, sí. Sí, en esas condiciones te levantas, te sientas delante del iMac y buscas la película. Pero si no, a un euro, no, yo no me levanto, desde luego. Es que un euro, pero vamos, pero sin pensarlo. O sea, te sientas delante de la mesa, o sea, delante de la tele con tus palomitas, y por 99 céntimos no abandono yo, sí, el sofá y la mantita. Eso está. No, porque además funciona bien, no tienes que buscar nada. Mm. Le veo una sola pega de momento, y es que yo pensaba que las películas iban a estar disponibles con dos bandas sonoras, digamos, una en inglés, y, o sea, en versión original, y no es así, y me extraña muchísimo, y yo he rebuscado tanto en el Mac como en el Apple TV, y te dice bien claramente que son películas en español. No he visto ni una, no las he mirado todas, pero no he visto ni una que fuera bilingüe. Entonces, eso me decepciona un poco, porque esa opción sí que debería estar, entiendo yo, ¿no? De poder descargártela y luego ya, una vez descargada o en proceso de descarga, poder escucharla o verla en otro idioma. No, en fin, me ha decepcionado un poco eso. Quizá más adelante, pero, o sea, quizá más adelante, y pero no creo que sea como, o sea, no creo que funcione como un DVD, o sea, que tú puedes cambiar, saltar de un audio a otro, sino que si tú la quieres ver en versión original, te la descargarás en versión original, y si la quieres ver en castellano. Sí. De hecho, en la iTunes francesa, en las series es así, tú eliges tu idioma y la ves en el idioma que creo recordar que era así. Pero bien, que haya esa opción me parecería lo mínimo, siendo la mayoría de las películas americanas, ¿no? Y al que le apetezca, pues creo que... Bueno, pues yo desde luego, esa película de semana, si me parece que está bien o puede estar bien y no la he visto, voy a picar todas las semanas de entrada, seguro. Hombre, seguro, porque es muy cómodo. Está bien, yo te digo, quizá... Seguramente compré alguna, quizá también me sirva esta película de la semana como recordatorio de alguna película que no he visto y que tengo que ver. Y bien, sí. Es el camino. O sea, que te planteas comprar alguna. Fíjate, es algo que a mí no me llama, comprarme alguna. No, comprar no, me refiero a alquilarla. Alquilarla, vale. O sea, la compra no te la planteas tampoco, ¿no? Yo creo que la compra no, porque es que no, o sea, compra en medios digitales, quizá de otro tipo de medios, o sea, o quizá a lo mejor música, no lo sé, pero la película, yo las películas, o sea, son contenidos de consumo, entonces lo consumo y una vez que lo he consumido ya no tengo interés en volver a, sí, o sea, en tenerlo ahí, ocupando un espacio. Simplemente por el hecho de decir, pues mira, tengo Gattaca, que es la película de la semana, me la he comprado por 6 euros y aquí la tengo. Y dentro de 3 meses, ¿qué? Cuando ya la, si, cuando la haya visto 2 veces la película. Hombre, a no ser que sea una película que quieras tener, el que es muy cinéfilo, supongo que sí le gusta eso, pero le gusta ya más tener una caja con su DVD, con su libreto, con su, supongo yo, ¿no? Un poco, sí, sí, como el que colecciona libros y se los lee, ¿no? Eso llama mientras hay dos situaciones. Llama mientras que eres soltero y no tienes que compartir tu espacio con nadie, o llama mientras tienes espacio. Cuando no tienes sitio, pues no tienes sitio. Es decir, yo, por ejemplo, ahora me veo sacrificando 3 cajas que van llenas de libros a la cochera. Son 3 libros, o sea, son 3 cajas de libros que no voy a leer y que yo sé positivamente que en los próximos 20 años no voy a leer. Entonces, no me gustaría tener el espacio suficiente como para tenerlos todos puestos en librería y tenerlo ahí para verlo, pero no puede. Entonces, con las películas exactamente igual. Yo no puedo tener todas las películas que he visto, todas las películas que he comprado en una vitrina con su cajita y demás. Puedo tener 4. Pues tiene un par de sagas de las cuales eres muy fan, alguna película suelta de la que te ha gustado mucho o que te ha marcado o que te ha gustado mucho durante una temporada, y esas son las que tienes, pero tampoco las ves siempre. Entonces, esos precios de 99 céntimos, de 50 céntimos, que sería una cosa como muy irresistible, si ven el camino y ven la luz, y la luz creo que está en la Store que tienen de aplicaciones para iPhone, en esos 79 céntimos. Sí. En esos 50 céntimos, en esos 90 céntimos. Ese precio tan pequeño que no te merezca la pena levantarte. Evidentemente, si tienes que descargarte, o sea, si quieres ver, yo qué sé, Battlestar Galactica y son 100 episodios, pues dices, narices, 100 episodios a 1 euro son 100 euros. En esos términos sí lo piensas, pero te sientas un sábado por la tarde con tu mujer a ver una peli y le das un botón y no tienes que levantarte, buscarte unos enlaces, convertir, no sé. que no tienes que hacer nada, sino simplemente darle un botón, ese precio es imbatible. Sí, sí, sí. Entonces, sí, si eso seguro. Une al problema del espacio, pues no puedes tener muchos DVD repartidos por la casa. Llega un momento en que ya te dicen, ya no hay sitio. Esto es lo que hay. Bueno, a raíz de lo que hablamos el otro día del streaming, que creo que le ha interesado a bastante gente, porque ha habido reacciones múltiples, ¿no?, a lo que hablamos, y creo, yo he estado ausente toda la semana, pero creo haber visto furtivamente que has intercambiado comentarios en el blog. Ponme al día de qué se trataba. Digamos que todo iba al hilo de lo que hablamos de las conversiones de vídeo. Sabes que nosotros hemos utilizado muchos programas de conversión de vídeo, hemos utilizado, sí, Raw Movie, Visual Hub. Estamos preocupados con el tema ya no solamente de la conversión de los vídeos, de cambiar el formato del vídeo, sino de incrustar los subtítulos y demás, ¿no? Entonces, pues nada, Emilcar, él dice, bueno, pues que eso, él con su Apple TV antiguo, con su pincho del gato, él convierte, y la verdad es que es una cosa rápida de hacer. O sea, sí. Yo esta semana he estado probando hacer lo mismo, y sí, es rápido. Evidentemente, sí, más inmediato que el streaming directo sin tener que hacer ningún tipo de conversión, no hay nada, pero que lo otro, claro, tampoco es un problema. Hombre. Yo creo que Emilka es un purista de Apple, ¿no? Entonces, él tiene su Apple TV, al que le tiene mucho cariño, y yo también le tengo mucho cariño a mi Apple TV, pero cuando el volumen, digamos, de conversión es grande, te cansas. Yo me llegué a cansar. Y él parece que no. Yo he leído su comentario y parece que lo lleva bien. Yo creo que si te puedes cansar cuando tienes problemas. Si no tienes problemas, no te cansas. Es decir, sí, pero yo creo que la clave incluso no es esa. Es decir, yo me llegué a cansar, pero cuando descubrí la manera de no convertir, dejé de convertir y creo que no hay vuelta atrás. Bueno, en tu caso sí, porque me estás demostrando que tú estás volviendo a convertir. Te demuestro que la hay. Pero yo no volvería atrás. Yo no lo haría, es decir, dejé de convertir, ahora mi opción es el streaming y dejo de convertir porque me supera, porque son muchas cosas y es mucho tiempo de tener convirtiendo, y ya sé que se puede automatizar el proceso y que hay formas de hacerlo más llevadero, pero digamos que me da mucha pereza volver atrás. Lo comparo como un poco al que se pasa yo me pasé a la alta definición en las series, y me es muy difícil en el televisor, hablo del salón, ver una serie en definición estándar. Me es muy difícil, o sea, como bajar otra vez, como que no. Me pasa lo mismo con la conversión, dejé de convertir y como que no, como que me da mucha pereza. No digo que no se pueda hacer. De hecho, Emilio lo está haciendo y tú has vuelto a hacerlo. Y ahora me cuentas cómo te va, y llevas ya una semana haciéndolo. Y se hace fantásticamente bien y es muy rápido. Y uno pues sigue probando programas y probando cosillas, y al final pues eso, intenta hacértelo lo más cómodo posible o intentas crearte un flujo de trabajo. Nosotros decimos flujo de trabajo, pero nosotros con esto no nos ganamos la vida. Una rutina de hacer cosas. Bueno, y demás. Ahora me cuentas exactamente cómo lo haces. Pero digo yo, una primera pega, y es que no puedes tener todo preparado, ni tú ni Emilio, siempre ya convertido para verlo. Quiero decir que tú ya de antemano te bajas muchas cosas, por lo tanto, de antemano tienes que ir previendo lo que vas a ver y, por lo tanto, lo que tienes que ir convirtiendo. Y te puedes encontrar, a mí me pasa en casa, porque yo hago una previsión, digo, bueno, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, y de repente me tuercen la cara y me dicen, ah, pues no, hoy esto no apetece, vamos a ver lo otro. Y ya me descolocan. Si no lo tengo convertido ya previamente, ya me han descolocado y no se puede ver. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Hay que prever. No lo conviertes todo, es imposible. Sí, sí, está todo convertido ya, Felipe. Todo convertido. Hombre. Bueno, me dejas impresionado. Entonces, todo lo que bajas en una semana, automáticamente vas a cola de conversión. Ahí va. O sea, eso va, digamos que, o sea, yo estoy probando todavía, ¿no? Tengo que encontrar la manera de hacérmelo más cómodo. Evidentemente, o sea, lo ideal sería hacerlo todo automático y se puede hacer hasta un cierto punto. El problema viene con los subtítulos, cuando tú tienes que meter los subtítulos en esta ecuación. Y eso requiere que tú estés pendiente de ello. Pero ya está. Es decir, a mí ahora no me cambia mucho la cosa. Me libera. Ahora digamos que tengo que mover menos, o sea, tengo que organizar menos las descargas porque no tengo que moverlas de sitio. Ahora las descargas van a una carpeta donde pasan de esa carpeta, pasan a un programa donde se convierten y ya está. Y de ahí subtítulos, formato, metadatos y iTunes y se acabó. Pero concretamente, ¿cuánto te llegas a bajar en una semana aproximadamente? Pues no sé, 20 capítulos en general de... Por ejemplo... 20, pongamos. 12, 25, 15, 18 capítulos, sí. Capítulos de serie. Después veo dos. Tampoco tengo tiempo de ver más. Yo lo voy bajando porque lo va bajando el ritmo. Pero mi pregunta es, esos 25, esos 20, convertidos todos al final de la semana. Bueno, entonces, ¿cómo lo haces? Los bajas. Uh-huh. Te los bajas troceados, entiendo, en X partes cada uno de ellos. Uh-huh. ¿Los dejas o no? Los puedes bajar troceados en varias partes o no. Eso es cierto si es definición estándar. Si es definición alta definición, más difícil, aunque también lo hay en un solo trozo, pero más complicado. Más complicado o más lento de bajar. Pero bueno, en definitiva, o sea, yo los bajo en definición normal, no los bajo en alta definición. Eso ya me obligaría a tener que... no sé, o ampliar el equipo si quiero ver las cosas en un tiempo razonable, o a tener que comprarme un pincho del gato, pero el HD, no el normal, que es el que tengo. Pero bueno... Vale, entonces, en concretamente, entonces te bajas, digamos, un 20 capítulos de un trozo que te los deja en una carpeta. A continuación, ¿qué es lo que ocurre? A continuación lo que ocurre es que pueden pasar dos cosas. Puedo utilizar dos programas. Puedo utilizar un programa que me gusta muchísimo, muchísimo para los metadatos, que también te incluye los subtítulos sin ninguna opción y que te cambia el formato y que además es compatible con el gato. Esa es una opción. Después hay otra opción que es un poco más rápida, no mucho más, pero un poco más rápida, y es muy simple, muy simple, y es con otro programita. O sea, utilizo, bueno, por una parte utilizo iFlix, que a través de el podcast y el blog del Dr. Helios, que también sigo por Twitter y demás, bueno, pues tiene una serie de podcasts maravillosos donde explica mucho el tema de iTunes y le da mucha vuelta. Son podcasts que tengo pendientes, o sea, he escuchado unos cuantos, tengo pendientes terminar de escucharlos porque son de esas cosas que solo puedes escuchar y escuchar eso y ya está, y tomar nota, sí. Y porque son densos, ¿no? Y con eso, digamos que el programa yo lo había visto de refilón y no le había prestado mucha atención, y ahora estoy volviendo a utilizarlo. Y la verdad es que con iFlix puede hacer todo esto. Es decir, puede escoger... Pero, a ver, te interrumpo, pero él no te va a buscar los subtítulos. Tú tienes que dar masticado. Los subtítulos se los tengo que poner yo, sí, sí. O sea que en esa carpeta donde previamente has dejado tus series descargadas, también has tirado los subtítulos ahí. He tirado los subtítulos, le he puesto el mismo nombre que al vídeo y a partir de ahí, cuando ya lo añado al programa, creo mi cola de conversión, añado los metadatos automáticamente, prácticamente de todo. Si hay alguno que no lo añade, bueno, pues simplemente hace una búsqueda dentro de... Vuelvo a interrumpirte, pero ese programa no trabaja solo. Quiero decir, tú le tienes que... No es arrancarlo o arrancarlo de forma automática y que él vaya a esa carpeta y convierta todo lo que hay dentro, no. Tú le tienes que tirar a ese programa una serie de vídeos con una serie de subtítulos. Puedes, por ejemplo, tener dos carpetas. Una carpeta en la que prepara el material antes de convertirlo, es decir, en el que añade los subtítulos, o sea, añade los archivos de los subtítulos y les cambia el nombre, y en el momento en que tú esos archivos los lanzas a la carpeta, a otra carpeta, en la que tienes una acción de carpeta que hace que ese programa se arranque, convierta y haga todas sus cosas. Eso se puede hacer. Pero se puede hacer. Lo que nosotros buscamos de quiero un programa que me descargue la serie, que me ponga los subtítulos, me los comprime. No, o sea, eso no existe. O sea, esto no es toda la semana o todos los días 20 minutos, sí, buscar, claro, los subtítulos. De hecho, incluso si no conviertes, como lo estoy haciendo yo, también tengo que buscar los vídeos y también tengo que buscar los subtítulos y y ponerles el mismo nombre. Ese trabajo no me lo quita el no convertir, claro. Eso no hay nada. O sea, eso no hay nada para eso. Ahora mismo no hay nada. Vale, pero entonces, nada. ¿Qué te aporta ese iFlix? Es decir, tú le tiras vídeo más subtítulos y él va a buscar a través de Internet los metadatos. Ajá. Es así. Él busca los metadatos, él te añade, es decir, información de metadatos, te añade la portada, que es una cosa que agradeces bastante cuando lo ves en una película. Es lo que te iba a decir. Concretamente te añade una portada, que te añade un resumen del capítulo. Sí, sinopsis, te lo añade todo. O sea, te añade un montón de cosas. Entonces, es que cuando la sensación que tienes cuando estás delante de tu tele es que, o sea, estás viendo Plex o algo muy parecido a lo que tenías con Plex. Porque tienes las portadas, tienes la sinopsis, tienes toda la información que quieras, la tienes ahí. Y visualmente impacta y o sea, digamos que está muy bien. Eso lo tiene. Otros programas que añadan metadatos, lo de las portadas, como que no lo he conseguido, al menos tan rápido como lo consigue iFlix, ni tan bien. Y cuando hay algún nombre, o sea, cuando hay alguna cosa que se resista a los metadatos, es muy simple, te va a Internet Movie Database, busca el nombre de la película, te aparece el nombre de la versión original, se lo pega y automáticamente encuentra los metadatos por arte de magia. Vale. No suele fallar, quiero decir, si el título lo dejas bien clarito... Si el título está bien claro, no hay problema. Y cuando no me lo he encontrado, pongo el título de la versión original y automáticamente. Ya está. Sí, sí. Pero por lo tanto, por ejemplo, no basta que le digas en el nombre del vídeo y de los subtítulos, no basta que pongas Modern Family 2x7. No. O sea, da igual porque esa información de... O sea, yo te hablo de película. Para la serie ningún problema. Porque todo lo, o sea, eso lo detecta, tiene una serie de reglas y demás por defecto, que digamos que los nombres estos rarísimos y larguísimos con los que viene la serie, te los mete, digamos que elimina puntos, elimina una serie de palabras que se repiten siempre. Ajá. Y te los deja de manera que que él lo entiende. Digamos que cuando tú él le pone la carátula y los metadatos y tú automáticamente lo vas a ver en tu iTunes ordenado perfectamente, lo vas a ver en la sección de serie de televisión, lo vas a ver ordenado por capítulo, lo vas a ver todo perfectamente bien. Vale. ¿Ese mismo programa hace la conversión? Ese mismo programa hace la conversión. El tema está en que a veces se cuelga. El tema está en que no hay una opción de subtítulos para que tú definas el tipo de letra, si quieres un fondo sobre esos subtítulos, la posición de esos subtítulos, todas esas cosas no las puedes corregir. Es decir, si quieres tener un control total de los subtítulos, tienes que utilizar programas tipo Round Movie, Submerge, iSubtitle, o sea, tienes que utilizar esos programas, que son los que te permiten una edición buena de los subtítulos. Uh-huh. Este programa no. Este programa, si tú el otro día por Twitter con Emilio BSR, me decía que él veía los subtítulos pequeñísimos. Y era porque estaba viendo un vídeo, no sé si era en formato iPhone o qué otro formato era, en la tele, y se veían los subtítulos pequeñísimos. Uh-huh. Y cuando yo le puse una captura de pantalla de lo que yo estaba viendo, pues yo creo que se ven demasiado grandes los subtítulos en formato Apple TV. Pero es que es lo que hay, es que no tiene ninguna opción. Es decir, de hecho buscas las opciones y no hay una opción de subtítulos en la que tú puedas definir nada, por lo menos yo no lo he encontrado. ¿Qué es lo bueno del programa este? Que es la parte que menos he explorado y que estoy intentando darle alguna vuelta, el tema de los scripts. Tú con acciones de carpeta y demás, puedes automatizar algunas cosas, como es la conversión de formato. Pero a mí eso me soluciona parte del problema, pero yo tengo que seguir pegando los subtítulos. Uh-huh. Entonces, lo que sí hago es que cambio el formato con otro programa y después con iFlix pego los subtítulos estos y los metadatos. En vez de convertirlo de formato, lo dejo tal cual, con el formato que tiene, y eso sí lo veo en el Apple TV. Veo los subtítulos en el Apple TV, de esa manera. Pero bueno, hay que encontrar una solución definitiva y todo. Y sabes que esto siempre te mueve un poco por tendencia, y vas probando y vas cambiando, y te cansas de unos errores o unos fallos. Es decir, a mí intento ahorrar... Si iFlix funcionara un poquito mejor, sería un programa de un único paso. Pero no me permite una personalización muy buena de subtítulos, y la conversión a veces es un poco lenta, aunque me aproveche el gato, que va bien. Vale, es lo que te iba a preguntar. ¿De cuánto estamos hablando concretamente? Una película de 2 horas, ¿cuánto tarda en convertirse? Tarda la mitad. La mitad, o sea, una hora. Tarda una hora, más o menos. Una serie, unos 40 minutos, estamos hablando de 20 minutos de conversión. Unos 21 minutos de conversión, sí. Entonces, y ese Flix se convierte desde cualquier formato. Sí, bueno, prácticamente todos los formatos que pueda convertir QuickTime con Perian en los que puede convertir. Ahora, si le tira un MKV, te puede echar a morir. O sea, tu cuerpo puede pedir tierra aquí mientras que esperas que se convierta el vídeo. Para eso no hay nada mejor que VideoMonkey. VideoMonkey. ¿Pero has probado la diferencia entre los dos? VideoMonkey es mucho más rápido, ¿no? O sea, VideoMonkey creo que igual eran, no sé, par de horas, tres sí. horas, una cosa así, de un MKV igual de tampoco grande, ¿no? Pero un MKV de 5 gigas que te lo deje, no sé, pues como a la mitad o un poco más de la mitad, te lo hace eso en un par de horas o tres. Probando con iFlix ya me ponía más de un día. O sea, yo no voy a dejar el ordenador más de un día con un vídeo. Claro. Más que no porque me funde los procesadores y me lo... Vamos. Ajá. Por lo tanto, trabajo es. Por lo que te estoy oyendo, el iFlix le falta, digamos, un punto para ser una solución perfecta. Es decir, donde le tires todo y luego ya hace el trabajo sucio. Uh-huh. Pero tampoco del todo porque o se cuelga o porque no le puedes meter un MKV. Y a partir de ahí sería un poco la cosa porque tienes que recurrir a otro programa quizá de conversión, ¿no? Es así. Hay que recurrir a varios y supongo que seguiremos dándole vuelta a esto. He estado probando, yo sabía que existía ese programa, lo probé en su tiempo, lo eliminé y ahora he vuelto a probarlo. Y es el Permute, no sé si lo, uh-huh. si lo conoces. Creo que me lo mencionaste alguna vez, sí. Bueno, pues, sí. De todos los programitas que he encontrado, además de Handbrake, es el único programa que funciona a 64 bits. Entonces, yo le tiro un vídeo y digamos que sigue un poco la estela de Visual Hub, solo que lo hace bien. Uh-huh. Es como digamos al estilo de VideoMonkey, igual que VideoMonkey recoge un poco, es un fork de Visual Hub, pues esta gente hace algo muy parecido, solo que visualmente es una monada, es minimalista, es muy muy reducido en opciones y funciona realmente rápido, que es lo que me interesa. Y también desde un MKV también. Desde un MKV no, los MKV es lo que más se le atraganta, lo que no quieren. Pero para el resto de formatos, cualquier formato que pueda convertir en QuickTime te lo convierte. Y o sea, resumiendo, tu opción, digamos, predilecta es iFlix por el tema de que te busca todos los metadatos, resumen, portada, actores, todo eso. Y si se le da bien la conversión, te convierte. Que no te va bien, te pasas al Permute, que ese parece que es rápido. Y que tienes un MKV, entonces ya directamente lo conviertes con VideoMonkey. Digamos que son los tres pilares. Vale. Y lo que estoy haciendo ahora es que, como con Speed Download, que es con lo que descargo, cuando descargas películas, bueno, las series, sabes que las puedes tener en varios archivos comprimidos, que descomprime y demás, o hay algunos blogs en los que te cuelgan enlaces de un único enlace. Son un blog americano, no sé dónde serán exactamente. El tema es que esta gente tiene la serie antes que estén en estas otras webs donde te ponen tus capítulos partidos en varios trozos. Entonces, tiene el vídeo muy rápido. La verdad es que tiene el vídeo muy rápido. Es tan inmediato y tan rápido que muchas veces sabes que estos enlaces se caen porque los eliminan y los quitan y demás. En estos sitios no tienes problema porque es que realmente son de los primeros en subir estas cosas. Entonces tú trabajas tu serie como un único, como un AVI. Uh-huh. Y tú le puedes definir una regla a Speed Download y decirle todo lo que bajes con esta extensión, quiero que me lo ponga en esta carpeta. ¿Vale? Un poco como transmisión, ¿no? Que podías tú definir y tus cosas sí, y demás. Sí, sí, bueno, sí. Pues con Speed Download puedes hacer esto. Quiero que los AVI los ponga en esta carpeta. Bien, yo a esa carpeta le pongo una acción de carpeta y le digo, cada vez que entre un vídeo aquí, quiero que me lo conviertas con Permute y me lo pongas en esta otra carpeta. Y entonces automatizo esa parte, ya la tengo automatizada. Y es bastante rápida. Bastante rápida porque es una cosa que hago y me largo y digamos que cuando vuelvo pues tengo la mayor parte de los vídeos están convertidos. Después, ¿qué es lo que hago? Es que cuando tengo los subtítulos, cojo esos subtítulos, les pongo el nombre del vídeo y ya los paso por iFlix para añadir los metadatos. El metadatos. Vale. Es el proceso. Ahora es el proceso. Voy a ver si soy capaz de mejorar ese proceso. No sé si seré capaz de hacerlo más. Veo que eres muy disciplinado y muy trabajador. Porque después de haber probado las mieles de Plex, la verdad es que a mí me daría realmente pavor volver a todo esto. Que no digo que no salga bien, pero que es trabajo, es una dedicación. Pero, Filip, quiero decir, la pereza... mañana te ponen Air Video en el Apple TV. Te vas a tirar a él, supongo. Efectivamente. ¿O no? Está claro, ¿no? Pero bueno, tienes que adaptarte a lo que hay. Es decir, yo ahora mismo, si quiero ver cualquier cosa de las que tengo en mi videoteca, puedo hacerlo. Uh-huh. Independientemente de que tenga subtítulos o no, o de que los necesite o no, ahí está y puedo verlo. Eso es lo que me interesa. Lo que verdaderamente te da pereza de esto es cuando tú haces las conversiones y no te vas a poner a lo que deberías de hacer es cada vídeo, cada tal, mirar los subtítulos que estén bien ajustados, que estén bien sincronizados y demás, y hay veces que no lo están. Entonces, para esto Plex era muy bueno, porque tú con Plex podías el vídeo, incluso el audio y el vídeo podía reajustarlo. Esa es la solución que yo tengo en mi Apple TV viejo. Con los subtítulos puedes hacer eso. No tengo el Plex, pero tengo XBMC. Que es lo mismo. Que es lo mismo. Igual, pero y entonces, es realmente fantástico. Es decir, tú le tiras, le conectas tu disco duro, va a buscar lo que tú me has contado con Netflix, pero va a internet solito, busca la carátula, el resumen, los actores, te los pone ahí, todo perfecto, muy bonito. Y si necesitas subtítulos, te los busca. Y si están desincronizados, te los sincroniza. Y para mí eso no tiene precio. Es decir, sin hacer nada... Te lo sincroniza. Lo sincronizas tú. Lo sincronizas tú, es decir... Ahí empiezan las discusiones. ¿Tengo que sumarle segundo o restarle segundo? ¿Cuánto le sumo? ¿Cuánto le resto? Eso es muy cierto. Y ahí te dirá un rato. Esto lleva a grandes peleas y disputas en la familia. Pero tienes esa posibilidad, la tienes. Sí, sí. Entonces, vale. Quiero decir... No sé si todavía no sé a estas alturas si cuando compraste el Apple TV tenías la certeza de que iba a haber aplicaciones y que por lo tanto era un tiempo provisional el que ibas a tener que convertir porque iban a llegar aplicaciones como AirVideo, como Plex y se acabó, o porque cuando tú lo compraste era un Apple TV como lo que es hoy y no había más perspectivas y aceptaste ese reto, ¿no? Yo en principio acepto lo que hay y me conformo con lo que hay. Lo que venga, vendrá por añadidura y seguramente algo más de lo que hay ahora mismo llegará, espero, creo. Vale, entonces voy más allá. ¿Por qué un Apple TV ahora y por qué no antes? ¿Por el precio? Antes por el precio. O sea, y aparte que yo antes, como en la casa en la que vivía tenía el iMac al lado de la tele. Entonces, por el imbatible precio de, no sé cuánto, 10 euros, un cable de la tele al iMac y ¡boom! Magia, Plex en la tele. En ese caso estaba clarísimo. Pero si ahora tú te mudas como te has mudado, no hubiera un Apple TV nuevo, ¿te habrías planteado comprar el viejo? Habría estado haciendo... conversiones y reconversiones como estoy haciendo ahora, seguramente con una Xbox, pero teniendo mucho más ruido del que tengo ahora. Uh-huh. Mucho, mucho más ruido y algún cable más por medio de la casa. Por lo tanto, ahora mismo digamos que lo determinante ha sido el precio y las perspectivas que pueda tener, que las va a tener, yo estoy seguro, ¿no? Con aplicaciones. Sí, sí. Bien por la vía oficial o bien por la vía oficiosa, esas aplicaciones van a llegar. Sí, entonces, sí. Si Apple no quiere, y parece que no quiere perder el caballo del Apple Store, de hacer, yo ya no lo llamaría ni siquiera aplicación, lo llamaría micropagos, porque prácticamente son micropagos. Me da igual que compre una aplicación, me da igual que compre, que compre un vídeo o que compre lo que quieras comprar, pero compra a 99 céntimos. A 99 céntimos pica mucha gente. Picamos todo. Si a ti te dijeran, hay por ahí aplicaciones fantásticas que te dicen lo que lleva gastado en la Apple Store, y tú, si te dijeran cuando compras el teléfono, mira, te vas a gastar 100 euros en aplicaciones de aquí a 2 años, tú, ni de coña. Y si mira, seguramente lo lleva. Sí. Y habrá quien lleve más, habrá quien lleve menos, pero está ahí. Está en una media. Si no te compras una aplicación todas las semanas, seguramente compra un par de ellas o tres al mes, seguro. Uh-huh. Y las comprarás de 79 céntimos, y las comprarás de un par de euros, y las comprarás de 5 euros. Pero las compras. Entonces, ese es el caballo que ellos no tienen que perder. Evidentemente, venderte programas de 80 euros es fantástico, y que todo el mundo se lo, te los pague y no vaya a buscarlo por otros medios. Pero cuando el precio imbatible de un euro, el precio de levantarte de tu sofá y ponerte a buscar cosas y convertir y sincronizar, y al final en 40 minutos lo que pierde de tiempo en ver una película, eso es lo que te va a hacer a ti que pagues. Y eso es lo que va a hacerle a ellos ganar. Entonces, en principio, tal como está, tal como funciona, pues bueno, una piececita más que integra en tu ecosistema de cacharritos con manzanas y te da la paña. El jailbreak lo has investigado un poco en ese Apple TV nuevo. ¿Cómo va? Yo lo poco que he visto por encima, ahora no he tenido tiempo, lo veo muy verde, muy poco hecho todavía, como muy poco automatizado, muy poco seguro. ¿Qué has leído tú? ¿Qué has llegado un poco más a... He leído lo mismo, o sea, básicamente lo mismo que tú hayas podido leer, y me mantengo en la misma posición. Es decir, hasta que no haya algo como más definitivo y más claro, no voy a hacerlo. Es decir, yo ahora mismo no lo necesito. El día que haya un Plex plenamente funcionante y demás... Pero lo hay. O sea, lo que yo he leído es que hay gente que sí le ha instalado el Plex a ese Apple TV nuevo, ¿o no? Sí, pero dándole mucha vuelta. Y la verdad es que ahora el tiempo que tengo para leer prefiero emplearlo en verme series que, por ejemplo, no estoy viendo porque no tengo tiempo, o en leer artículos que tengo por ahí marcados que son muy interesantes. Se puede hacer, pero no tengo ganas de bucear en los foros de Plex. Vale, o sea, que no es pasarle una aplicación que te hace pum, pum, pum, ya está, tienes el jailbreak, tienes tu Plex. No estamos hablando de eso todavía. En teoría sí, pero en principio ya hay que tocar algo en el servidor de Plex que tenemos nosotros en el Mac. Entonces, no está en automático. Y el tema está en que, salvo el tema de las conversiones, que te digo, es una cosa que la hace y ya está, es una cosa que la hace y ya está, o es una cosa que si dices, bueno, yo quiero llevarme mis vídeos en mi iPad, pues o los convierte o no te los lleva. O sea, es otra cosa que tenemos que tener clara. Bueno, sí, no, ahora tienes unas opciones. Ahora tienes el VLC y ahora funciona bien del todo, que no funciona bien. Programas que no hay otro que se llama, no sabría decirte ahora, X Video o algo así, que no es porno ni nada, pero no sé si lo has visto. sí, lo vi. Bueno, y ese parece que a mí me llegan buenos comentarios, pero no lo he probado. Parece que se abre un poco eso también, ¿no? Yo el VLC no lo he usado mucho y tiene mucho que mejorar, pero bueno, digamos que se va pudiendo hacer eso sin convertirlo. Pero tú sabes que esto es para outsiders. Yo soy un maquero, pero soy malote. No quiero convertir. Pues no, o sea, a mí me da igual. Es decir, yo lo convierto, me parece que la forma más sencilla y más rápida de tenerlo en todos los dispositivos a la vez es así. Y yo quiero que, pues yo sincronizo todas las películas que tengo y las sincronizo y me las llevo siempre encima. Y no tengo que estar pendiente de esta, me la tengo que pasar a la aplicación, a ver si funciona, a ver si no funciona. Con un vídeo en MP4 lo va a ver siempre y lo va a ver siempre bien. Y no te va a dar problema, ni se te va a colgar el teléfono, ni el iPad, ni se va a colgar nada. Con lo otro a lo mejor puedes tener algún problemilla. Pero bueno, es decir, es simplemente una cuestión de pereza mía. De decir, oye, mira, yo quiero sincronizar una serie de listas y estas listas que sincronizo, pues me llevo mis cosas, o quiero sincronizar una serie y no quiero estar pendiente a si lo tengo que pasar por este programa o por este otro, no lo sé. Tu ne l'as pas manqué, petit malin. Une nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. ¿Has encontrado alguna fuente donde haya vídeos ya convertidos? Pues mira, en otro comentario recomiendan un blog donde los tienen, ¿no? Los vídeos ya convertidos. Pero bueno, esta estas cositas las puede encontrar en foros grandes, también encuentras vídeos convertidos. El tema está en la inmediatez. Uh-huh. ¿Hay mucho realmente en películas, por ejemplo, encuentras ya cosas convertidas? Yo he visto, por ejemplo, cuando hacía streaming para la Xbox, y encontraba vídeos ya en formato WMV, o sea, MV. Ajá. Ahí se encontraba cosas ya convertidas, cosas en HD y demás. Es cuestión de buscar. Y si, por ejemplo, no tienes un equipo nuevo o un equipo potente para el tema de las conversiones, pues es una alternativa. Sabes que siempre puedes buscar tus cosas específicas, sabes que no vas a tenerlo absolutamente todo, y si hay alguna cosa que no encuentras o quieres estar a la última o lo más reciente, pues entonces te toca convertirlo a ti. Pero bueno, eso son opciones que tienes. Al final lo más sencillo es que tú descargues lo que tú quieras y tú lo conviertas al formato que tú quieras, con la calidad que tú necesites y demás. Son un poco esas las opciones. Bien, ¿alguna mención más nos han hecho sobre lo que hablamos el otro día a raíz de esto del streaming? Me han mandado un enlace, que no sé si has visto por Twitter, de la gente que hace el ATV Flash. No lo he visto. Un enlace que creo, no sé si te he mandado, creo que te lo he mandado por correo esta semana, o sea, esta semana, esta mañana o ayer. La gente del Apple TV están haciendo una Apple TV Flash, están preparando una versión ya para Apple TV nuevo. Entonces, algo va a haber ahí. Sí, creo que lo vi. Hoy le van a meter un navegador, o sea, lo típico que lo metían al viejo. Creo que sí, me suena, sí. Entonces, son opciones. Cada uno tiene que buscar la suya, ver cuál es la que más le conviene, la que más le apetece hacer. A lo mejor sabes que nosotros hemos encontrado flujos de trabajo y demás, y cosas que no han ido bien durante un tiempo, la hemos hecho. Y a lo mejor pues te cansa, o por curiosidad, o por lo que sea, pues te apetece probar otras cosas y simplemente cambias por gusto de cambiar. Por ejemplo, decir, yo habiendo utilizado siempre Road Movie y demás, pues ahora me apetece probar otras cosas, a ver qué ofrecen por ahí. Y quizá ahora, cuando haya alguna actualización mayor del programa, pues veremos a ver qué es lo que ofrece. Porque o sea, yo ahora mismo, digamos, estoy entre tres programas. Estoy entre Road Movie y Flix, que los dos utilizan el pincho del gato, y estoy, por otra parte, con Permute. Permute, que es una aplicación aparentemente pequeñita, sin demasiadas opciones, y que para alguien que simplemente quiera arrastrar y soltar, es ideal, porque no tiene mucho más. Después tiene la posibilidad de los scripts de automatizar parte del proceso. Bueno, parte. Vamos a automatizar la parte de la conversión del vídeo. Eso es totalmente automatizable. Lo que no podemos automatizar es el tema de los subtítulos, pero la conversión es automatizable. Y esta gente de Permute tienen en su... Vamos, tienen en mente el tema de los subtítulos. O sea, quieren añadir la posibilidad de integrar... No sé si incrustarlo o integrarlo, pero los subtítulos están en su libro de ruta. Entonces, pues igual es una aplicación a seguir, a ver qué es lo que hacen. Bien, bien. Y ya, última pregunta. ¿Por qué han saqueado, si al final terminan poniendo aplicaciones en ese Apple TV, cosa que estoy deseando, como se nota bastante? O sea, a ver, Filip, ¿estás buscando una excusa para comprarte un Apple TV? No, porque ya, de hecho ya, estoy... Ya. Estoy aguantando bien, porque de momento lo que me cuentas me parece mucho trabajo. Yo te digo, no volvería atrás, ¿no? Pero sí, cuando hay aplicaciones, sí, para mí claramente es muy apetecible. Y digo yo... ¿Por qué no anunciarlo a bombo y platillo? ¿Por qué no lanzarlo ya con aplicaciones? ¿Por qué medio esconderlo? ¿O es que al final no lo van a hacer? ¿Qué sentido le ves tú a eso? Quizá no quieren enseñar sus cartas. Quizá quieren pillar con los pantalones en los tobillos a la competencia. Quizá, no lo sé. O sea, esta gente no sabe cómo funciona. O sea, o realmente, confían mucho en toda la gente, en todos los desarrolladores que se dedican al homebrew, y dicen, bueno, pues a ver esta gente que es capaz de hacer con lo que nosotros tenemos aquí. Porque igual nosotros, no creo que sea el caso, de que ellos no tengan idea de qué es lo que pueden hacer y se lo dejen a desarrolladores externos. Pero yo creo que es un poco eso, enseñen el caramelo y ahora la gente que le pegue vuelta. y pues no sé si manejarán un poco las expectativas que tenemos nosotros sobre el cacharrito. Pero bueno, un cacharrito que haciendo lo que ahora mismo hacía el antiguo, sin la posibilidad de tener un disco duro, es lo único que no tiene. Uh-huh. El tema del disco duro o la posibilidad de conectarlo a un disco externo. El resto de cosas hace lo mismo. ¿Cuál es la novedad? Que es súper pequeño. O sea, yo lo tengo en el salón, o sea, lo tengo al lado de la tele y no se ve. O sea, pasa desapercibido. Quizás sea eso. Quizás sea que no se calienta, que no hace ruido. Quizás eso. Entonces. Vale, vale. Pues me intuyo que volveremos a hablar de este tema. Intuyo. A medida que el timeline de Twitter se siga llenando. ¿Te acuerdas de Twitter, esa red social que comentabas tiempo a? Pero, pues, ¿por qué me dices que está inundado de Apple TV? Hay mucha gente que se lo ha comprado aquí en España. ¿Has visto mucho en Twitter? Sí. Un montón de gente. Hay mucha gente. Todos han caído. Vale, vale. Hombre, el precio yo creo que influye bastante. Creo que es asequible, cosa que no era antes. Y es más, de hecho, ayer hablaba con un amigo en común que tenemos, y hablábamos del Apple TV, y él hablaba de estuvimos dando la vuelta a la idea, ¿no? Y él hablaba de que es un regalo perfecto para su madre, para hacerlo un regalo perfecto para su casa. ¿Por qué? Porque haciendo unas pocas de piruetas conseguiría... La ecuación era eliminar a su hermano. No estamos hablando de asesinato, sino de eliminar la parte del proceso que hacía su hermano, la puede hacer con un par de Apple Scripts. Entonces, ¿de qué manera puedes tú en tu casa hacer que tu madre vea la película que quiere y que tu madre solamente tenga que encender el Apple TV? Pues con un par de Apple Scripts, con un transmission, con una acción de carpeta, con permute, con eso se puede hacer. Ya te contaré, vale, si lo consigue. Vale, vale. Vale, bien, bien, bien. Hablemos del iPad. Has probado varias cosas últimamente, me has mandado un montón de aplicaciones que solamente he podido tirar a mi iTunes sin poder probarlas casi, pero yo creo que algo tienes que contarme sobre eso. ¿Qué descubrimientos has hecho? Hombre, descubrimientos tampoco han sido descubrimientos como la pólvora o la gaseosa. Han sido cositas que había por ahí y que en un momento dado, cuando he pillado a un precio que yo consideraba razonable, pues me he lanzado un poco a ella. Una, empujado por la enfermedad del tap flojo, como dice Osimar, la que de vez en cuando nos lanzamos aplicaciones ahí, toma ese enlace de Twitter y te lo mando con un repli y tú dices, coño, ¿esto qué es? Y vas y pruebas, hostia, qué pedazo de aplicación más buena, esto lo quiero yo. Y te lo compras. Y tardas 3 segundos. Son estas compras impulsivas que hace. Pues eso me pasó con Instapaper. Tú sabes que yo utilizo, o sea, soy defensor y fan de Reader a muerte, porque es un programa que realmente funciona muy bien, es espectacular en iPhone y en iPad. Aunque en iPhone últimamente esté fallando bastante la parte de sincronización con Google, porque la verdad es que sincroniza últimamente va fatal. Yo tengo que decir que ni me he percatado de eso, porque últimamente llevo tanto retraso que no me he fijado, pero vale. Últimamente no nos regalas tu presencia en ningún tipo de red social, no compartes contenidos con nosotros, Filip. Lo entiendo. Pero curiosamente, ¿eso pasa en el iPhone y no en el iPad? En el iPad no me pasa, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No sé si es algo en la aplicación en sí, porque en Google no tengo claro que sea, porque he probado con otras aplicaciones de iPhone y no me da el problema. Es decir, me sincroniza realmente lo que tengo pendiente de leer. Entonces entiendo que tiene que ser el reader de iPhone el que me da el fallo. Bueno, ¿y qué te aporta? ¿Por qué me hablas de reader? ¿Qué te aporta el Instapaper que no te dé reader. Cuéntame eso. Me aporta la manera de organizar todo eso. O sea, yo la manera que yo tenía de funcionar para leerme artículos largos y demás, pues digamos que con reader, los blogs que no truncan sus posts, pues los puedes leer perfectamente en reader y no hay problema. El problema viene cuando tienes muchos blogs que sigues, que son de los que truncan su... Sí, una tendencia muy, muy fea, pero que se extiende como la pólvora y odiosa tendencia. Odio eso, de verdad, es horrible. Entonces, yo básicamente, si no me permite leerlo directamente el artículo en reader, pues paso. Hay algunos que igual prefiero no pasar y me añado un favorito, y cuando estoy delante del iMac, pues me voy a esos favoritos y lo leo en la web. Pero no siempre hago eso. Y primero probé con Read It Later y después con Instapaper, y ambos te permiten la opción esa de cargar la web entera. Tú cargas solamente texto, porque a mí lo que me interesa es el artículo, no me interesan más cosas, me interesa a lo mejor ese artículo en concreto. Si yo quiero acceder a los enlaces y demás, voy a acceder desde el iMac a su web y voy a navegar. O sea, concretamente estás en el iPad y te en tus feeds sale un artículo de estos cortado. Entonces, ¿cómo enlazas con Instapaper? Te añades con Reader, Reader y con otros programas de lectura de feeds, tienes la opción de enlazar, pues lo mismo que enlazas cuentas de Twitter, pues enlazas cuentas de Read It Later, de Instapaper, vale. de todo, de Delicious, y nada, simplemente te guardas el artículo y ya está. O sea, lo guardas ahí y después tienes la opción de verlo a través de web o de verlo desde el iPhone o desde el iPad. Y yo lo leo desde el iPad. Entonces, pues, me encuentro con eso, me encuentro con que todas estas webs que te llenan de un montón de cosas que no te interesan, pues yo voy solamente al texto que quiero leer. Y tengo ese texto ahí, y lo tengo en un formato que me gusta. Es comodísimo para leer por la noche. Tiene un tema negro, o sea, oscurito, que no te cansa para nada la vista, y es muy legible. Y después, nada, pues te permite que tú te crees tus carpetas, te crees tus favoritos, y vaya organizando entre lo que te tienes que leer esta semana, lo que te vas a leer la semana que viene, o lo que te leerás cuando puedas. Entonces, tú te vas creando tus distintas carpetas, tus distintas categorías, etiquetas, como lo quieras llamar, y te vas repartiendo un poco el curro de lectura. Esta, y por eso me encanta. ¿Es universal para iPhone? Es universal, ¿eh? la versión de Instapaper es universal para iPhone y para iPad. Entonces, ¿Y cuesta dos y pico? No, cuatro. Ah, cuatro. Wow. 4 euros. Pero ya está, o sea, esto por culpa de los tuiteros, son malos, Filip, aléjate de ellos, haces bien en no entrar por a Twitter. Eso, por eso no entro. Ahí está. O sea, en vez de mandarle enlaces de aplicaciones que están a 79 céntimos, no, a 4 euros, o sea, una pasada. Bien. Pero lo estás amortizando. Sí, lo amortizo perfectamente por eso mismo, porque leo. Y te digo, Reader, para mí es la manera más rápida de leer o de gestionarlo, o sea, más que de leer, de gestionar los feeds es con Reader. O sea, en velocidad, para mí, ahora mismo no hay nada, ni pad. Como eso, no hay nada. La versión de iPhone, espero que haya un algo que lo vuelva a recuperar esa velocidad de sincronización, o que no haya esas incongruencias que yo ahora mismo leo y tengo 50 artículos, y si sincronizo otra vez, pues voy a tener como mucho 52. O sea, voy a tener un par de artículos más o tres que se hayan actualizado, pero no voy a tener 600. Y sobre todo 600 desde hace una semana que no he leído ninguno. O sea, si lo he leído, si están marcados como leídos, ¿por qué me lo vuelva a mostrar otra vez? Sí, y no he accedido a mi cuenta de Google Reader con ninguna otra aplicación. Entonces, hay por ahí un algo. Pero te digo, con esto, una manera de gestionar favorito, fantástica. Con el Read It Later hace exactamente lo mismo, cambia un poco la interfaz, y tiene, con Read It Later sí tiene la posibilidad de tener una aplicación de prueba, una aplicación Lite, en la que tú puedas, y es perfectamente funcional, si tienes pocos artículos que leer y demás, va muy bien. Añadieron la posibilidad de Digest, que era otra opción que añadían más, que era otra compra dentro de la aplicación, pero ahí se pasaron un pueblo y lo pusieron a 4 euros, con lo cual ya se te iba la aplicación a 8 euros en el iPad, y al final, pues nada, sabiendo que me recomendaban mucho Instapaper y me lo recomendaba gente con criterio, pues me lancé sin problema. O sea, yo cuando me recomiendan algo bueno, me dicen, tío, esto es bueno, a saco. Ajá, perfecto. ¿Qué más? Porque me has tirado a la carpeta un mogollón de cosas. Pero te la he tirado mucho tiempo, no ha sido en un día. Otra de las que pillé fue Comic Seal. Uh-huh. Una aplicación que lleva muchísimo tiempo en la Store, y aunque yo había utilizado otras aplicaciones para leer cómics, al final, pues viendo reviews, viendo vídeos, leyendo cosas y demás, pues cuando la vi de precio medio bien y demás, me lancé por ella. Uh-huh. Porque me gustaba la manera en que podía ver los cómics, y si bien últimamente he estado leyendo libros, he estado dedicado a la lectura de libros, cuando estoy leyendo algo que quiero leer porque quiero leerlo, pero no me apetece leerlo porque es un coñazo, al final acabo buscando un sustituto. Entonces en este caso han sido los cómics. O sea, no he vuelto a abrir la aplicación de eBooks para nada, porque el libro que tengo es un pestiño, y me entregaba el cómic. Entonces, pues... ¿Pero qué te aporta esa aplicación que no te daba las otras que... No recuerdo ahora, me mandaste un par de ellas, yo creo. Me parece que las que tenía no había una manera fácil de... O sería por la gestión de los cómics, o porque visualmente después no me gustaban como iban. Había una que tenía que iba bien, pero tenía solamente una versión para iPhone, no tenía versión para iPad. Entonces, sabes que muchas veces intenta unificar interfaces entre uno y otro. Lo que vendría fantástico sería que pudiera sincronizar lo que leo en uno y en otro, pero eso ahora mismo... Efectivamente, sí. Ahora mismo no se puede, solamente la única que he encontrado que haga eso es la aplicación de iBooks. Y para PDF no es lo ideal. Pero bueno... Esa probé, yo supongo que tus retoños, hará la delicia de tus retoños. Sí, lo probarán. ¿En qué formato, qué formatos lee esa aplicación? Pues mira, eso fue, ahora que me recuerda, eso fue, porque eso prácticamente se lo lee todo. Eso fue lo que me animó a comprar la aplicación, porque leía CBR, CBZ, PDF, lo leía prácticamente todo. O sea, los formatos en los que se distribuyen estos cómics los leía. Uh-huh. Y el que yo tenía antes, no. El que yo tenía antes leía PDF. Uh-huh. Entonces, pues me tuve hasta que buscar una aplicación que se llamaba... Pues no sé cómo se llamaba, pero había una aplicación pequeñita que yo tenía por ahí que me convertía, automatizaba la conversión de PDF, de PDF, de varias imágenes. O sea, tenía los cómics, me venían como imágenes, como JPG, pues tenía que convertir esos JPG a un PDF, porque los PDF sí me los veía este programa. Entonces me llevó a tener que dar unas pocas de vueltas. Uh-huh. Y vale, al final, pues con Comic Seal, pues no tenía que hacer nada. Cogía ese archivo comprimido en CBR o en CBZ, se lo tiraba a la aplicación y luego el cómic. Y ya está. Eso fue. ¿Y la... qué precio tiene esa aplicación? Pues ahora mismo no sé qué precio tiene, pero creo que estaría en 4 euros o algo así, cuando lo pillé. Uh-huh. Vale, no son baratas, pero por el precio de un par de cañas. Sí, no, es el uso que le des, eso está claro. Si le das, o sea, el tema de esto está en que le des uso. Si le das uso, bien. Si no le das uso, sí. Nada. Vale, DisplayPad me lo has mandado y esa sí la he probado. Ajá. Con cierto desasosiego, porque me hizo la pantalla del iMac cuando instalé, porque tienes que instalar un programita en el iMac. Ajá. Me hizo extraños porque al reiniciar, y como muchos colorines, como pixelizados, una cosa rarísima que nunca me había pasado, y me asusté un poco. Terminó arrancando la iMac, pude probar la aplicación, que se, digamos, tiene un buen comportamiento, pero se comporta como cuando tienes un monitor secundario, ¿no?, en tu Mac, pero pues, quiero decir, sí, es pequeño, no le veo la utilidad, quiero decir, bien, es chulo, le coges una ventana, se la tiras a la derecha y sale del Mac y aparece en tu iPad, bien, precioso. Entiendo esa utilidad en un monitor y por lo menos igual de grande que el que tienes, que el primario, porque efectivamente según para qué uses tu Mac, pero sí puede ser interesante, ¿no? En el iPad veo que es pequeño y digamos que es más una chulería que otra cosa, salvo que alguien me diga, oye, pues yo para esto concreto resulta que sí me viene muy bien. Vale, ¿no? Yo creo que si estás haciendo algún trabajo en el que tienes que tener muchas ventanas y necesitas tenerlas todas visibles en un momento determinado. Es una ventana muy pequeña, ¿no? En ese momento sí. Si la pones para decir, voy a ver Twitter, vale, en mi iPad, tienes tiene un, o sea, hay programas de Twitter para iPad, claro, que van a hacer lo mismo. Claro, y se van a ver baratos. Sí. Y seguramente no te van a despirular toda la configuración de pantalla, efectivamente, como tengo yo ahora. ¿Cómo te pasa a ti ahora? Que tengo una pantalla externa conectada y no sé dónde está. Sí, y por 4 eurazos, ¿no? Cuesta 4 eurazos, 0,79 fugazmente de oferta que, sí, que estuvo, sí, y demás. Es decir, es una curiosidad. Te puede permitir, no sé si manejándolo en modo espejo, te puede permitir hacer alguna cosita y demás, pero yo creo que le falta algo más de depuración, algo más de recorrido a, sí, sí, a la aplicación. Quiero decir, es curioso verlo, es muy chulo para hacer una demostración. Ala, un colega, ala, mira el iPad lo que hace, no sé qué, no sé cuántos, pero realmente no le he visto la utilidad concreta en mi caso, ¿no? Que a mí me gustaría, por ejemplo, yo trabajo mucho con dos documentos de Word abiertos, uno al lado del otro, y ahí sí entiendo que en un segundo monitor, pues poder tener hasta 4 o uno en cada monitor, pero en el iPad no me soluciona eso. Completamente. No sé si una ventanita pequeña, una aplicación concreta para un trabajo concreto quizá te pueda... Yo creo que eso, por el precio que tiene y sobre todo por el precio al que están la alternativa, que las alternativas, claro, están a 8 euros, claro, pues en casos puntuales puede serte muy, muy útil. Pero es como tú dices, pues si yo quiero tener, yo qué sé, tengo dos documentos de texto en la pantalla y necesito ver el mail. Bueno, pues ya tienes, el mail lo puedes tener abajo en el dock y si te entra algo lo ve ahí. Y sí, si quieres si no, ver el mail... O si pues, no, mismamente tienes tu iPad en la mesa y tienes el mail en la mesa el mail y se acabó. Directamente, sin tener que dar una vuelta. Claro, claro. Entonces, bueno, bien, ahí está, pero bueno. Star Wars que me has mandado y que no han podido probar, ¿de qué va? Y cuéntame. Pues Star Wars, que es una aplicación sobre, bueno, si te gusta la astronomía, uh-huh, pues una aplicación que va perfecta para esa afición. Quizá en estos días poco apacibles para salir al campo de noche, sobre todo, a ver estrellas, ajá, y demás, quizás sea poco indicado, pero es una aplicación que te da muchísima información sobre, aparte si tienes un iPad 3G con brújula y demás, pues bueno, pues básicamente te orienta, o sea, tiene la posibilidad de mirarla. Estoy mirando hacia aquí y quiero ver qué estrellas son las que tengo delante. Entonces, es una aplicación que para verla, por ejemplo, tú con los nenes, pues ideal. Vale. Más tú que tienes acceso rápido a las estrellas sí, en el campo y demás, pues tiene esa opción. Y está verdaderamente bien. Tuve la suerte de conseguirla en un sorteo que hubo. Ajá. En Ipadesfera la pillé y bien. Uh-huh. Suena la flauta, la primera vez. Estoy por comprar bien, lotería bien. Esta semana, Felipe. Además es carilla esa aplicación. Yo creo que me la mencionaste hace algún tiempo y la estuve mirando. O había una versión Lite, ¿verdad? Yo creo que... No. El problema no es ningún problema, sino que esta aplicación no es universal, sino que tiene una aplicación para iPad y otra para iPhone. Y por culpa de podcaster... O sea, te digo, no te juntas con podcaster, Felipe. Por culpa de podcaster como Cigaurre... Uno, ajá, adquiere estas aficiones. Entonces, uno mira para arriba de vez en cuando y se pregunta cosas. Y él fue el que me recomendaba eso, diciendo, no, o sea, Star Wars, que es la aplicación, esa es la que tienes que pillar y tal. Y a mí me gustaba, pero lo que no quería hacer era pagarla dos veces. Pagar la versión de iPhone y pagar la versión de iPad. Digo, bueno, si algún día la sacan universal, picaré y la compraré. Pero en esta búsqueda encontré también otra aplicación que se llamaba Go Sky Watch. Y es gratuita. Quizás fuera esa entonces la que probé. Quizás fue esa la que probaste. Y esa sí la traje más porque la tiene de más tiempo. Star Wars la he podido toquetear lo justo para mirar un par de cositas. Y yo creo que esta aplicación, cuando verdaderamente ganas, cuando tú te sales a la calle y dices, venga, vamos a ver, ¿qué estoy viendo? Y te pone a mirar para arriba y tiene su aplicación y te orienta y te saca las estrellas que son visibles, las que no, ves las constelaciones. O sea, interesante. Bien. Vale, pues poco más. Yo he hecho algunas pruebas. Poco más te puedo contar porque me ha faltado tiempo por todos los lados y no he hecho grandes pruebas de aplicaciones del iPad. Tengo instalada desde hace algún tiempo la ADN Stream que... la habrás visto porque está por ahí. Uh-huh. Vale, no es gran cosa. Es en este capítulo que igual tocamos algún día de cómo ver los canales de televisión en el iPad. Tengo algunas aplicaciones. Esa es una de ellas, ¿no? Te permite acceder a unos canales temáticos. el contenido no está muy allá. Y sí, lo que he visto casi más interesante, a unas películas gratuitas de las clásicas, ¿no? De Charlie Chaplin y de y otras clásicas. Pero clásicas, clásicas, ¿eh? Clásicas, clásicas. O sea, lo que se dice clásicas. De cuando tú eras pequeño, Felipe. Eso, eso. Y entonces, bueno, ahí está. No sé si la tienes y si la has probado, ¿no? La instalé, la puse. Qué bonito, qué cantidad de vídeo y de luz y de color. Y no, la verdad es que no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo, Felipe. O sea, tengo tiempo de decir que leo feeds RSS, o sea, porque me lo voy marcando, me lo voy añadiendo a una carpeta de lectura en Instapaper. Tengo tiempo de seguir las series porque me las descargo, las convierto, las pongo en una carpeta y no puedo verlas. Estoy muy liado. Estoy casi igual que tú ahora. No hay tiempo de nada, ¿eh? No, la verdad es que falta tiempo. Y que no falte. Sí, sí, no, y que siga así. Así que, pues eso, poco más, ¿no? Que nada contar más hoy. Y pues nada, sigue probando ese Apple TV y cuando llegue el AirPlay que está al caer, me cuentas cuando llegue, a ver si llegue el AirPlay, algo especial eso. Cuando llegue el AirPlay te llamo. Perfecto, hablamos entonces. Des jeunes mais plus d'hier, elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.